yo pertenezco a una generación que empezó a escribir en los años 90, cuando en este país se vivía una cultura del pelotazo, del dinero fácil, del éxito. Nos movíamos en esos parámetros. Y también la literatura que se hacía y la poesía que se hacía en ese tiempo también era un fiel reflejo de esa sociedad. Cuando nosotros empezamos a escribir desde unas posiciones críticas contra ese modelo de sociedad, fuimos pues muy atacados, ¿no? De hecho, pues yo creo que nuestra poesía todavía hoy los medios de comunicación al uso la marginan, y es difícil conocer lo que hacemos a través de los medios masivos, de los suplementos culturales de papel cuché, ¿no? Desde luego ha sido una tarea militante como poeta, la que asumimos hace ya casi 25 años. Y a mí lo único que me produce escalofrío es pensar que mi poesía, ni en los peores escenarios que yo dibujaba en los años 90 sobre lo que podía pasarnos, la realidad lo ha superado, ¿no? Para mí había cosas que sencillamente me parecían imposibles que sucedieran, como pues que privatizaran la sanidad, que tuviéramos los índices de paro que hay ahora mismo en el país, que se viviera una situación como la que con todos conocéis que estamos viviendo. Ni en mis peores pesadillas podía imaginar eso. Pero de todas maneras algo sí atisbaba entonces. Voy a leer unos poemas. Mar, tú me dices cuando lleve como 40, 40, para que yo no me anime, sino tengo aquí hasta la madrugada. Y hace poco un amigo suicida ha publicado este tocho, este ladrillo que son mis obras completas. Pero como pesa tanto y vengo tan cansado, voy a tirar de aquí. Tengo una selección más cortita y si hay alguno que no esté ahí, pues lo rescato después del libro. Y si queréis preguntarme, paramos, vamos, que tampoco, que estáis en casa y con toda la normalidad del mundo. Vamos a empezar con unos pocos de estos que son cortitos. Os voy a leer una tira así de poemas cortos primero. El lobo come ovejas. El pastor come ovejas. ¿Se puede aprender algo, ovejas? Opinión púdica. En Ucrania, héroes. En Gamonal, terroristas. Bueno. Sé tú mismo en el simulador. Como no sé quién son mis vecinos, telebasura. Como no tengo amigos, Facebook. Como soy incapaz de expresar mis sentimientos, emoticonos. Como no tengo nada que decir, WhatsApp. Como me creo muy listo, Twitter. Como no tengo a nadie con quien hablar, chat. El arte de la huida. Los ricos evaden capitales. Los pobres colocan a plazo fijo su miedo. El despertador. Decidimos ganarnos la vida. Me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos decidido ganarnos la libertad. El despertador, sí, a las 6:30. Los 10 mandamientos. Si eres un estado de opereta, habitual colaborador y sostenedor de dictaduras fascistas, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si impones programas y diriges a los partidos políticos y te introduces en las escuelas para hablar de amigos imaginarios a los que pelotear y sobornar mediante la adoración servil para que así accedan a nuestras súplicas, no dirás el nombre de Dios en vano. Si justificas el sexo, drogas y sevillaneo como celebraciones religiosas, santificarás las fiestas. Si adoctrinas con consejeros morales y directores espirituales a través de sectas destructivas como el Opus Dei, Kikos y Legionarios de Cristo Rey, honrarás a tu padre y tu madre. Si eres accionista de Beretta, la empresa italiana de armas cortas más importante del mundo, no matarás. Si siendo el mayor club de pederastas del mundo, das lecciones de sexualidad, discriminas por género y excluyes a los homosexuales, no cometerás actos impuros. Si declaras como limosnas tus ingresos para no pagar impuestos, no robarás. Si justificas tu poder económico y tu influencia cultural diciendo que España es católica, aunque solo cuentes con un 14% de practicantes, no dirás falsos testimonios. Si eres la principal accionista de la farmacéutica que fabrica la Viagra, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Si vives en un paraíso fiscal, tienes 3 ICAs, recibes del Estado más de 11.000 millones de euros y aún te quejas, no codiciarás los bienes ajenos. Estos 10 mandamientos se encierran en 2: amar al dinero sobre todas las cosas y al prójimo siempre que sea menor. El tinglado. La ministra de Sanidad no sabe nada de medicina. El ministro de Educación confunde la ESO con los PCEPI. La ministra de Trabajo no ha trabajado jamás. El ministro de Justicia no sabe ni qué es hacer de fiscal. La defensora del pueblo es una marquesa. En cambio, el ministro de Defensa tiene intereses en la industria de armamento. El ministro de Agricultura es un empresario agrícola. El ministro de Economía sigue trabajando para los bancos. Ya veis la que se puede liar con un voto. Fondo de reptiles. La boa constrictor guardando 80.000 euros debajo de la cama por si había que asar una vaca. La iguana incluida en el ERE de Sos Cuétara porque venía muy estresada del País Vasco por el tema de ETA. La cobra real gastando 500.000 de euros en tragaperras, coca, putas y copas. El cocodrilo indultando a una salamanquesa que ya que los ERES pasaban por allí se quedó con un 4x4 y un BMW. El lagarto metido a camello, que para que no se fuera muy lejos, le buscaron un empleo, aunque su único trabajo era ir en coche oficial a las 3.000 viviendas por medios kilos de coca. El dragón de Komodo, que dice que es jovial, pero no putero. La culebrilla ciega, que dice no conoce de nada al anterior, aunque fue él quien lo sostuvo en el cargo durante 10 años. El gallipato, incluido en el ERE de la empresa González Vías, donde figura como trabajador desde el día de su nacimiento. El camaleón metido alcalde de Valverde del Camino, que se prejubiló como minero en Río Tinto. El cocodrilo de Baeza, que hizo lo propio en Mercasevilla, donde no había trabajado nunca. El taipán recibiendo dinero para una feria de muestras meses después de que ésta se hubiera realizado. La mamba negra desviando fondos de formación de parados para pagarse publicidad, pancartas llamando a la huelga y la limpieza y mantenimiento de sus sedes. La pitón reticulada prejubilando a 18 guepardos en el ERE de una empresa de minusválidos. El bejuco verde cobrando 500.000 de euros por impartir unos cursos de prevención en riesgos laborales. las víboras de cadena llevándose el dinero público previsto para prejubilados a comprar ladrillos en Rumanía, Brasil y la República Dominicana. Las serpientes de cascabel cobrando más de 6.000 euros por ir al Congreso. Suegras, suegros, esposas, primos, amigos, empresarios, comisionistas, delegados, ministras, consejeros, presidentes, abogados, directivos, sindicalistas, reptiles, reptiles, reptiles. Menos mal que no eran un fondo de sanguijuelas. Sin padres no hay escuela. No habrá niños lectores si los padres no leen. No habrá niños sociables si los padres nunca están disponibles. No habrá niños amorosos si sus padres no los tratan con amor. No habrá niños generosos si sus padres no le dedican tiempo. No habrá niños que disientan si en sus casas solo han visto sometimiento. No habrá niños profundos si en sus casas solo ven banalidades. No habrá niños respetuosos si en sus casas no saben lo que es el respeto. No habrá niños dignos si en sus casas solo han conocido humillaciones. No habrá niños alegres de padres tristes. No habrá niños críticos de padres sumisos. No habrá niños activos de padres pasivos. No habrá niños motivados de padres desmotivados. No habrá niños exigentes de padres mezquinos. No habrá niños apasionados de padres reprimidos. No habrá niños libres de padres esclavos. No habrá humanidad en los niños si en sus casas no los tratan como seres humanos. No habrá escuelas, pero sí aparcamientos de niños, almacenes para adolescentes, cárceles para jóvenes. No habrá escuelas porque tampoco habrá habido padres. La metamorfosis. No sé qué me pasa, pero desde hace un tiempo me empiezo a identificar con los que son apaleados por la policía, no con la policía. Me identifico con los que han perdido su casa y no con los funcionarios del juzgado que han ido a quitársela. Me identifico con las víctimas y no con los verdugos. Me identifico con mis compañeros de trabajo y no lo entiendo, yo que siempre fui el ojito derecho del jefe. Me identifico con el tendero de abajo, yo que siempre preferí los comerciales engominados de los grandes almacenes. Me identifico con los que escriben en diagonal, yo que siempre alabé a los periodistas del país. Me identifico con los sirios, yo que siempre amé a los Estados Unidos. Me identifico con los emigrantes, yo que siempre les tuve un miedo cerval. Me identifico con los que protestan, yo que siempre estuve de acuerdo con los que guardaban silencio. Me identifico con los huelguistas, yo que nunca me sumé a ninguna huelga. Me identifico con la verdad, y mira que me gustaban antes las hermosas mentiras con las que tan a gusto vivíamos. Sinceramente, estoy aterrorizado. He empezado a pensar por mi cuenta. He empezado a hablar por mi cuenta. Estoy aterrorizado. ¿Seré un terrorista? Autolesiones. Lo que hemos hecho mal es no haber hecho nada, no preocuparnos, no comprometernos, no vincularnos, no luchar contra quienes nos hacían la guerra, haber sido complacientes, resignados, indiferentes al dolor de los otros. Creíamos que el mal que hemos hecho por acción y omisión no nos alcanzaría. Aquí está. Estrategias fallidas. Nuestra forma de entender el comunismo nos hizo capitalistas. Nuestra forma de ser modernos nos hizo primitivos y crueles. Nuestra forma de viajar terminó siendo nuestra forma de no salir de casa. Nuestra forma de vivir la libertad nos convirtió en esclavos. Nuestra forma de resistir se volvió nuestra forma de aceptar. Nuestra forma de atesorar riqueza nos hizo pobres. Nuestra forma de pensar bloqueó todo pensamiento. Nuestra forma de escuchar nos dejó sordos. Nuestra forma de amar nos alejó del amor. Nuestra forma de mirar nos dejó ciegos. Nuestra forma de ascender resultó que era nuestra forma de caer aún más bajo. España. Te sorprendería hasta dónde puede llegar la vulgaridad de los ricos. Te lo digo yo que lidio con ellos. Son como niños grandes y egoístas, gente con el encefalograma plano para todos menos para los que huela a dinero. No te imaginas lo estúpidos y simplones que pueden llegar a ser. Una vez, en una entrevista, aburrida de las banalidades que me estaba contando, le pregunté a uno que en esos momentos se me estaba poniendo trascendente, a lo Pablo Coelho, que para qué servían los palacios, y se me quedó mirando como si fuera extraterrestre. Es mejor dejarlos en su terreno, preguntarles por sus negocios. La gente que pisotean o la sangre que se beben diariamente no vende titulares. La crisis no va con ellos. A pesar de su estupidez, son gente organizada. Forman una red, una gigantesca maraña donde se vigilan y se controlan unos a otros, pero también donde las reglas del juego son claras y donde tienen a mucha gente trabajando para que la maquinaria funcione. Políticos, directores de prensa, ministros, abogados. No, no son muchos. En España los ricos no son más de 90.000, aunque en realidad el bacalao lo cortan 20 o 30, pero eso sí, procuran ir todos a una y en lo posible evitan hacerse daño, aunque eso no siempre funciona. Con la mitad de la fortuna de los ricos españoles se pagaba la famosa deuda, pero claro, es que los acreedores de la deuda también son ellos. Aquí ningún rico le va a pedir al gobierno que le suba los impuestos. Esto no es Alemania. Ellos no han puesto ahí al gobierno para eso, sino para que los dejen en paz y les faciliten las cosas cada vez que les apetezca hacer negocios. Se puede subir el IVA, recortar todo lo recortable, acabar con la clase media, pero también se podría haber creado un nuevo impuesto de sociedades para las grandes empresas y no habría hecho falta tocar nada, hundir a tanta gente en el sufrimiento, empujar un país entero hacia la desesperanza y la frustración colectiva. Pero claro, los ricos son muy poderosos, son invisibles y sobre todo son intocables. A ningún inspector de Hacienda les está permitido investigarlos. Pueden estar tranquilos, tanto que el año pasado, en plena crisis, han fundado la Asociación Española del Lujo. Cuanta más miseria pública, más riqueza privada, no falla. Dentro de 5 años habrá el doble de ricos que ahora. Eso significa que los pobres se habrán multiplicado por 10. Yo no tengo ninguna confianza en que desde abajo surja algo que pueda cambiar este estado de cosas, porque los pobres, no están por hacer la revolución. Los pobres prefieren pagar la hipoteca. Pues sí, la verdad es que no. No os doy mucho ánimo, ¿no? La mirada crítica es lo que tiene. Sí, es claro, es que además, hacer propuestas es lo más complicado, ¿no? También es mucho más difícil hacer una propuesta que criticar lo que ves. Bueno. Aquí hay una propuesta, Venga, esta se llama, la propuesta se llama guillotina. Eso. Al que nadie le ha bajado el sueldo por no dar un palo al agua ni cuando va en el yate. Al que es todo un especialista en saltarse listas de espera de la seguridad social y conseguir habitación individual de hospital con las mejores vistas de Barcelona. Al que llegó a España con una mano delante y otra detrás y hoy es uno de los tíos más ricos de Europa. Al ínclito paladín de la democracia, colocado en el sillón por una dictadura criminal. A nuestro galán más católico e indiscreto, el amigo de sus amigos de las democráticas repúblicas árabes petroleras. Al gran campechano, amigo de delincuentes que terminan o no en la cárcel. Al que después de pasar las vacaciones en Mallorca, se tiene que ir a Grecia para descansar antes de marchar al Caribe para recuperarse de haber estado descansando en Grecia. Al que hoy venía con su nuera de comprarse unos zapatos de 500 euros, le han preguntado, al bajarse del coche oficial, por la crisis. Y ha dicho que España tendrá que hacer muchos sacrificios. Sí, España, es decir, los de siempre, porque él no piensa hacer ninguno. Después se ha ido a comer al Palacio del Congreso, bogavantes de primero, rodaballo de segundo. El postre tal vez se lo dé el pueblo algún día, cuando ardan las calles. De humor, voy a contar mi paso por el Telepizza. El logo de Telepizza, ¿sabéis cuál es? El secreto está en la pasta. Telepizza, el secreto está en la pasta. AENOR, certificado de calidad. Leo en las cristaleras de un Telepizza que ya calientan motores para hacer su agosto estas navidades. Espero a un amigo con el que he quedado para ir al cine. Y como mi amigo se retrasa, no puedo evitar mirar adentro y revivir, no sin cierto masoquismo, el tiempo que trabajé en uno de estos sitios para sacarme unas pelas y no seguir apretándoles el cuello a mis padres con el coste de los estudios. Unas pelas, eso era, porque de allí era imposible salir con un sueldo. Las nóminas había que perseguirlas a bazo porque no aparecían por ninguna parte, o se habían quedado sin tinta en la impresora, o el ordenador no pitaba, o no se podían entretener en ese momento, o directamente te decían que fueras a pedir un extracto al banco de la cuñada donde nos ingresaban la paga. Si la pillabas y sabías leer aquel galimatías, siempre faltaban cosas. Descuentos por desgaste de vestuario que jamás me dieron, horas extras que no aparecían. Tenía un contrato de 30 horas semanales, pero si me descuidaba con los cierres, me iba a 50. Le comenté al supervisor, que además era el delegado sindical de UGT en Telepizza, que me habían dicho que las horas extras tenían que cotizarse a la Seguridad Social. Y me dijo que eso sería en el Corte Inglés, que estaba hasta los huevos de los sindicalistas baratos y que venga, venga, a limpiar que hoy cierras tú. Y ahí estaba yo, pensando en cómo se fumaban mis horas extras y limpiando el suelo con las salsas Jalisco, que algo de insecticida llevará. Porque dejaba las cucarachas patas arriba, nada más destapar el bote. Y además daba un brillo a las losas que ni la lejía 300. AENOR, certificado de calidad. En más de una ocasión pretendieron que hiciera de repartidor en aquellos vespinos de escape suelto, sin luz, sin espejo ni freno trasero y el mango del manillar partido, pero con la excusa de que no conocía la ciudad, evitaba tener que salir a hacer el kamikaze. Un día, uno de los repartidores tuvo un accidente con la moto y se abrió la cabeza en canal. Llamó a su madre desde la UCI. Habló con el jefe, que estaba a mi lado, dibujando ceritos y cruces como si le estuvieran encargando una pizza marinera. «Vaya, otra baja». ¿Cree usted que dentro de 3 días su hijo podrá volver al trabajo? Se lo digo por no cambiar el cuadrante de la semana. AENOR, certificado de calidad. Yo he visto, como el de Blade Runner, utilizar condimentos que llevaban meses caducados. Lomo verde y ensaladas marrones a las que se les quitaba la pegatina de la fecha de caducidad. Redes con más mierda que el rabo de una vaca. Masas con una costra amarilla de 2 dedos que se deshacían y se volvían a amasar con harina de roble para que parecieran nuevas. A repartidores con las manos llenas de grasa desmenuzando queso, carne o pimiento. Al encargado cogiendo una masa, croquetas, alitas y hasta pizzas enteras que se habían caído al suelo y terminaban en el horno. A 500 grados todo es alimento, nos decía. El horno lo rejuvenece y limpia todo. Le hablaba de las normas sobre higiene que nos habían dado en el curso de manipulador de alimentos. No te digo yo por dónde me paso el cursillo, chaval. Aquí lo que hay es que llegar a presupuesto, o es que no quieres cobrar a fin de mes. AENOR, certificado de calidad. Sigue insistiendo machaconamente ante mis ojos la pegatina, y detrás de ella, ahora, por primera vez, me fijo en los nuevos esclavos de temporada que se afanan detrás del cristal, gastándose bromas y atendiendo pedidos. Al menos, parece que la camaradería de los explotados y humillados sigue siendo aquella que un día también yo compartí allí dentro. Mientras, también llega mi amigo, Adeante, y me dice que después del cine, si quiero, podemos ir a un Pizza Hut cercano a comernos algo. Déjalo, mejor pensamos otra cosa. Llevo años al régimen. ¿Te han pagado por la publicidad? Con salsa Jalisco. Bueno, como la historia se repite, este poema se lo escribí a los compañeros de Saltando Charcos, que es una asociación de Burgos que está radicada en el barrio de Gamonal. El poema se llama Gamonal 2005. Os va a sonar bastante. Pero está escrito en el 2005. Las tramas de la especulación y el soborno pueden llevar al magnate a la cárcel, pero a nadie se le ocurrirá cerrarle sus periódicos. La empresa constructora puede matar a 5 o a 10 trabajadores, pero es considerada modélica por el ayuntamiento para hacer un aparcamiento subterráneo de esos que terminan llenando de grietas las viviendas. Si los vecinos se oponen, se les llama puñado de agitadores politizados. Si se movilizan, los medios de comunicación guardarán silencio o los tratarán con desprecio. Si montan multitudinarias asambleas vecinales, la policía secreta hará su aparición y, entrevistada a la subdelegada del gobierno, dirá de ellos que ni son políticamente correctos ni son buena compañía. Si se presentan en el ayuntamiento, el alcalde, antes de expulsarlos del pleno municipal, dirá que es una propuesta sin fecha definitiva. 8 días después pueden empezar las obras. Si los vecinos tiran las vallas y se sientan en la calle para parar las obras, la policía cargará contra los ancianos, las mujeres y los niños, y todo el que se interponga entre el capital y los beneficios terminará bien en el hospital, bien en comisaría. Ahora sí, los medios de comunicación dedicarán portadas a la conexión etarra entre los vecinos y la calle Borroca, culpable de los enfrentamientos con la policía. El alcalde hablará de grupos radicales antisistemas coordinados por internet. La subdelegada del gobierno de anarquistas de extrema izquierda. Y entre todos intentarán ocultar lo evidente, lo que pueden cientos de vecinos unidos luchando colectivamente contra la especulación urbanística. Los zombies no solo llenan las pantallas, también las casas, las calles y los centros comerciales están llenos de millones de zombies, solitarios, angustiados, desconsolados, taciturnos, maquinales, envueltos en sus harapos de última moda, balbuceando palabras podridas por el dinero, alargando sus brazos en pos de la mercancía. Todos los zombis juntos hacia la gran nada prometida por los creativos del fingimiento, con una sola idea en la cabeza, un solo objetivo. Millones de zombis tambaleantes camino del mercado. Pero, como en las películas, también en el mundo real sobreviven pequeñas células resistentes, asamblearias, organizadas. Ellas intentan lo imposible en el mundo de los zombis, romper el silencio, reconocer al otro, constituirse, movilizarse, vivir en la palabra horizonte, tibieza, encuentro, juego, laberinto, grieta, sueño, amanecer junto a vosotros en el mundo de los zombis, pero nunca más solos, de vínculos, de afectos, de la sombra gratis de los árboles. Este es muy cortito, se llama Lluvia de cometas y dice: solo hay viaje de ida, se dice. ¿Cómo? No. Solo hay viaje de ida, sé dulce. Este es un poema que con mi padre de protagonista y dice así: en el campo de mover, hace años, mi padre me llevó a limpiar el arroyo que cruzaba el valle de Manzote. Se metió dentro del regato para ir llenando los capazos de barro. Yo tiraba con una cuerda de ellos, los sacaba y me los llevaba en el hombro, allá lejos, sobre las menudas piedras de la vereda. Cada vez que cargaba la espuerta, mi padre alzaba los ojos y se encontraba allí arriba con la cara de quien no entendía nada de nada, mirándole. Así las lluvias no anegarán las tierras y echarán a perder la cosecha, repetía, intentando hacerme comprender el sentido de aquel día de durísimo trabajo. Atardecía cuando me llamó desde el fondo del regato, sobrio, contenido, lívido de frío. El mundo es como este arroyo, me dijo. Los hombres de esta época están enfermos, locos, o no tienen el menor escrúpulo. Se engañan, se odian y se matan para después hablar de paz y respeto. Creen que van a vivir siempre, pero son un montón de cadáveres sembrando odio y pudrición. El mundo está lleno de sufrimiento y cada vez que se agita el dinero, crece el sufrimiento. Tú te puedes unir a los que creen que arrasándolo todo se construye un mundo, pero también puedes apartarte de esa candela y dedicar tu vida a limpiar tu corazón, igual que hoy hemos limpiado este arroyo. Salió entonces del torrente con una caña en la mano, la rompió delante de mis ojos y me dijo: pero mira, aquí dentro también está Dios. La danza de la realidad. Con lo poco que duran las fiestas, poco importa si ya comenzó o terminó la música. Lo importante de este baile es recordar que no hay que agarrarse demasiado, sobre todo porque no hay nada a lo que poder agarrarse. La poesía dejará de ser una cosa triste cuando empiece a tener que ver con la vida de la gente, cuando la gente vuelva a ser la que decida qué hacer con sus vidas y con las palabras. Mientras tanto, todo esto que hacemos seguirá siendo literatura. Bueno, este también es muy divertido. Se llama Cuando los días ardían y es un poema que habla de mi primer coche. Creo que por aquí, por Santander, habría pocos porque no son muy buenos para estos climas. El primer coche que yo me compré fue un Citroën Mejari. El Mejari era un coche con el motor de 2 caballos, pero de plástico. No, el techo era una lona de tela, no tenía techo, y bueno, era todo de plástico, la puerta, todo era de plástico. Era un coche muy, muy, muy del sur, muy para el sur, que llueve poco y esas cosas. Mi primer coche lo compré en 1991, un Citroën Mejari del 79, uno de los últimos modelos que se fabricó en España, cuando aún no había autopistas y las carreteras eran sitios donde se podían alcanzar velocidades de crucero de 70 kilómetros hora. Se lo compré a un mecánico de Sevilla. Mi padre vino conmigo a verlo. Cuatro barras y una lona vieja y raída a modo de capota que mi madre cosía una y otra vez porque solía rajarse y entonces parecía el buque fantasma desplegando sus velas en mitad de la noche por la carretera de Lucena cuando desear era tan fácil y el verano se extendía más allá de la comisura de nuestros labios por la hierba breve de la casa de los sueños azules de Paco Naranjo bajo la luz de la piscina del pulpo verde y los hermosos cuerpos que ya no volverán. Mi padre había venido todo el camino diciéndome que si no había más coches en el mundo, que había que ver la porquería que iba a comprar. No había, no había más coches en el mundo que mi Mejari verde, un coche de juguete para un mundo de adultos que se habían cansado de jugar. Mi padre le pidió al mecánico que le abriera el capó, y cuando vio lo que había allí dentro, estuvo a punto de echarse a llorar. Latas viejas, piezas comidas por el óxido y la corrosión, vestigios de la posibilidad de vida más allá de la muerte, envueltos en varios dedos de grasa negra y compacta que manchaba con solo mirarla. Le preguntó al mecánico que cuánto quería por aquel montón de chatarra. 300.000. ¿Será cargado de chorizo?, le dijo. Y el tipo aquel se puso rojo y cerró el capó con sus gomitas entre los dedos. Me había costado 3 meses ganar ese dinero. 3 meses perdiendo los ojos de 8 a 3 en una fría habitación del Servicio Provincial de Arqueología de la Excelentísima Diputación Provincial de Huelva. 3 meses absurdos, perdidos en dibujar fragmentos absurdos, extraídos del vientre de los siglos, en el corte y estrato de vete tú a saber dónde, según la metodología bulldozer, clasificados en bolsa según el método Ojino, dibujados según el plan Badajoz, interpretados delante de una baraja de cartas de la tía Lola y 3 velas negras, una por cada doctor inútil que allí seguirá haciendo como que trabaja y otra por el calvo pelota con despacho propio encargado de tocarse los huevos, leer el periódico y vigilarnos. 300.000, mis primeros 3 sueldos. Se lo dije al Mejari, bajito, como una confesión, un intento de reconciliación con aquellos 400 kilos de plástico ABC y fibra de vidrio, un intento de ganarme su confianza para que aceptara venirse a casa conmigo. Los platinos estaría bien cambiárselos, me dijo el mecánico antes de fumarse. Se lo cambiaba cada año, pero siempre le costó arrancar. Después hubo que cambiarle la batería, los cables de arranque y las bujías, la caja de cambio que me enteré 14 años después siempre había estado suelta, la dirección, las trócolas, el bombín de la gasolina, el depósito de combustible, el panel del velocímetro, el interruptor de la intermitencia y hasta el cenicero. Las ITV las pasaba porque le pintaba de betún las ruedas. Le rellenaba de plastilina los agujeros, le echaba pegamento en los faros para que no se movieran, ponía cara de cordero degollado y me encomendaba a la Virgen de los Desamparados. En verano, si arrancaba, era una fiesta continuar hasta la playa, quitarle los asientos y llevarlos hasta la orilla, sentarse allí en un Mejari invisible y mirar las olas del mundo que no parecía tan malo a la vuelta. Pero en invierno había que subir en él como si hubieses quedado con Amundsen en el polo. Y la lluvia entraba por todas partes y se balanceaba en las curvas desbordando el salpicadero, mojándolo todo, achicando agua con las esterillas de plástico, moviendo con la mano izquierda las escobillas perezosas del parabrisas, empujando con la derecha la bolsa de agua de la capota, taponando con cartones las brechas del techo por donde el agua corría como un surtidor. Viajes hoy predecibles fueron ayer duchas frías a todo lo largo y ancho del suroeste de la península. Subiendo un día a Zalamea, se le rompió el bombín de la gasolina y lo arreglé con un chicle. Bajando otro día de Jerez, fue el cable del acelerador y se lo cambié por un cordón de mis zapatillas. Nos montábamos 5 inútiles, 5 mochilas, 2 jalones, 1000 bolsas con material arqueológico, 2 cámaras, 25 mapas, escala 1:25.000. Podía con todo, el coche de plástico con su volante de plástico y sus asientos de sky negro y su alma blanca. 14 años a mi lado, 14.000 averías entre mis manos, 14 llantos por cada una de sus esquinas, 14 años las orejas del Boxer Door ondeando al viento en el asiento de atrás, 14 corazones, 14 cruces clavadas en el monte del olvido y un poema que le escribimos David González y yo en Ayamonte, un poema que hablaba de pasajeros que llegaban a la estación de la vida, tal vez porque por aquellos años estábamos sentados en mitad de las vías esperando un tren que nunca se dignó a pasar y arrollarnos. Mi perro Dor se fue en él no hace muchos días. En una mañana fría de invierno fuimos a comprar su pienso y en la tienda nos dijeron que era el último saco, que ese pienso ya no se volvería a fabricar, el pienso que mi perro había comido toda su vida. Me dijeron lo mismo del corazón de los dos. Ya no se fabrican corazones de lata ni corazones de perros como estos. Todos los corazones, a partir de cierta edad, se vuelven de plástico, como los abrazos de los hombres que un día fueron tus amigos. Yo había soplado esa tarde una tarta con 40 velas, pero no sabía que había soplado tan fuerte ni tan lejos como para que los dos me dijeran adiós al mismo tiempo y para siempre. Si os ha gustado, pues así os quedáis con más ganas, ¿no? Voy a leer algunos que tengo así en la cabeza que quería leer hoy. Los violentos. En nuestro primer mundo son violentos los que piden, pero no los que se niegan a dar. Son violentos los que pretenden ejercer sus derechos civiles, pero no los que tratan de evitarlo. Son violentos los que reivindican, pero no los que reprimen. Son violentos los que creen en el conflicto social como una práctica para alcanzar un mundo más justo, pero no son violentos los que sostienen la injusticia. Son violentos los que quieren afirmarse como clase trabajadora, pero no son violentos quienes se lo niegan. Es violento que nada de esto, como tantas otras cosas, pueda decirse en público, pero no son violentos los que lo impiden, los que solo ven en nuestras acciones un acto de violencia sin igual. Desarrollo sostenible. En China, los niños juegan 14 horas diarias a que trabajan fabricando juguetes para los niños de España. Los pedidos para esta temporada ya están en las tiendas y la producción para el año que viene asegurada. Mientras queramos, los Reyes Magos seguirán viniendo de Oriente. Este se llama La lengua del brezo y en realidad me lo escribió una persona que se llamaba José Sánchez Canterlo, que era un campesino que tallaba en la madera. Al final de su vida descubrió en la escultura de la madera una afición y él me regaló este poema a su memoria. la lengua del brezo. Yo no tengo estudios, apenas sé leer, no fui a la escuela. Cesario el Viejo me enseñó lo poco que sé. Por las tardes, después del trabajo, en la puerta del cortijo nos daba sus lecciones. Leíamos en un libro que se llamaba Sembrando Flores. Allí se contaba la vida futura de fantasía y felicidad que nos aguardaba. Cesario siempre terminaba sus lecciones igual. Recordad, nuestra patria es el mundo entero, nuestra familia la humanidad. Y rumiando eso, me marchaba por las torroncas con la piara de guarros del señorito. Fíjate qué cosas tan adelantadas, decía Cesario, jamás he vuelto a oír nada igual. Yo no tengo estudios, apenas sé leer, no fui a la escuela. Yo solo soy un campesino que ama la belleza. En el campo, cuando me encuentro con una rama de brezo, me pongo a hablar con ella. A veces la rama me contesta y me dice lo que tiene dentro. La traigo conmigo a casa, la pongo en mis rodillas y le voy quitando lo que le sobra. Un día, junto a un risco, encontré un brezo que tenía dentro un precioso cucharón con un lagarto que tenía atrapada a una niña. Así empecé a tallar, según las cosas que me decían los troncos. Pero esto no es arte, solo estoy ganando tiempo mientras me encuentro a mí mismo en mi espiritualidad. Y aunque ya yo soy muy viejo y no me queda mucho tiempo, este es el primer tiempo que estoy viviendo de verdad. No le temo a la muerte. El brezo me ha dicho que no moriré cuando se aquiete la savia. Este poema se llama Paideia. Paideia es un proyecto de escuela libre que existe en Mérida desde mediados de los años 70 y que inició una cooperativa básicamente de mujeres encabezada por Pepita Luengo, que murió hace un par de años. Tres años me parece, sí. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de que mi hija ha crecido allí. Ha crecido. Entonces, y le escribí este poema. Las niñas, bueno, os cuento un poquito. Para los que no conozcáis el proyecto, en Paideia, los niños hasta los 16 años reciben una enseñanza integral, laica y libertaria. Deciden colectivamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. No existen aulas, cursos ni exámenes. Y de momento su existencia es tolerada por las instituciones educativas estatales, a pesar de que no cumple con los criterios ni sigue los programas oficiales. Paideia. Las niñas han entrado al continente a comprar algunas cosas. Antes se llamaban así estos sitios, el continente. Cuando los críos me preguntan cuántos continentes hay, estoy siempre tentado de decirles que uno, un continente y cuatro afueras de hambre verdadera. Bien, os decía que las niñas han entrado en el Carrefour, en uno de esos laberintos de carritos felices donde la gente vaga perdida para siempre. Saldrán dentro de 20 minutos. Conozco a Mar, odia tanto como yo estos lugares. Por eso me ha dejado aquí, en la cafetería, esperando, hojeando la revista que Ángela me ha regalado, la revista que hacen en la escuela, en Paideia, una cooperativa que se creó hace 25 años, basada en las ideas de la escuela moderna de Ferrer y los principios de racionalidad, responsabilidad, ayuda mutua y asamblearismo propios del humanismo libertario. A mi lado, dos hombres están tomándose una cerveza. Dicen que la ruta es para los jóvenes, pero desde hace 10 años hago el servicio de autobús para las escuelas y no sé qué es peor, si dar camionazos por Europa o aguantar a los chavales. Llegan cabizbajos, de la mano de sus señores padres, todos trajes permanentes y corbatas, pero en cuanto suben y arranco, ya se están pegando, me gritan, rompen los asientos y cuando se van, me han dejado el autobús hecho una mierda. Y lo mejor es que son todos de colegios de curas. Escolapios, maristas, redentoristas, teresianos, agustinos. La educación debe ser un negocio, aunque a estos cabrones no se les noten nada. Lo más raro, compadre, es que el viaje de las 10 es una balsa de aceite. Los niños que suben vienen alegres, se dan besos al verse, ayudan los mayores a los peques, me dan los buenos días y vamos cantando hasta un colegio que ni es colegio ni es nada, una casa en medio del relente. Y sus padres son puras greñas, colorines, y pioso de esos que te encuentran en un callejón a oscuras y te caga de miedo. El mundo al revés, compadre, como te estoy diciendo, el mundo al revés. Llegan las niñas y dejamos atrás el hipermercado. Me marcho pensando en el mundo al revés de mi vecino de mesa y en lo difícil que va a ser darle la vuelta. Bueno, quería terminar con otro divertido, a ver si lo encuentro. Que se llama velocidad y daltonismo. Y ya con este os dejo en paz. Aquí está. Velocidad y daltonismo. Nosotros que corrimos tanto y tanto delante de los grises, fíjate si corrimos que cuando nos iban a dar alcance apretamos la marcha y entonces no solo dejamos de ver a los grises, sino que cuando nos quisimos dar cuenta éramos nosotros los que íbamos corriendo detrás de los grises. Y con el impulso de la carrera empezamos a correr al lado de los grises. De ir así, corriendo al lado de los grises, por el contacto, por los roces, por el sudor, por el miedo, por la mímesis, por las cosas del querer, pues empezamos unos a convertirnos en grises. Y otros se convertían en presidentes del Senado, diputados forales, consellers, asesores de imagen, concejales de urbanismo, constructores, banqueros, antidisturbios, todos corriendo por los grises y preguntándonos: ¿pero dónde se habrán metido estos que corrían delante de los grises? ¿Dónde se habrán metido estos disturbios corredores delante de los grises? Nada, no aparecía. Así que empezamos a zumbar todo lo que íbamos encontrando. Veíamos un derecho social, pues un palo. Veíamos un derecho laboral o sindical, otro palo. Y así, dando palos a los salarios, la sanidad, la educación, la investigación, las pensiones o la jubilación, hemos seguido. Claro, que a veces nos salía al paso un político. Había que tener un cuidado con los políticos, porque es que va uno en carrera y no se distinguen bien. Y no es cuestión de darle un palo a un político, por muy representante de la ley y el orden que sean. Mientras los otros, los que deberían estar corriendo delante de los grises, que son el caos, el desorden, no sé qué hacen o dónde se habrán metido, pero el caso es que cuando lo agarremos se van a enterar. Porque independientemente de lo que hagan, se presupone que es que hay disturbios con los corredores delante de los grises. Y por eso, nosotros que somos los antidisturbios, tenemos que antidisturbiarlos. Así que ya os digo, allí estábamos, corre que te corre sin parar, hasta que por fin vimos en una plaza a unos cuantos miles de excedentes de producción y dijimos: ahí están. Esos que se creen personas con derechos van a ser los disturbios que buscamos. Se van a enterar esos disturbios. Le vamos a sacar las tripas. Esta vez no se nos escapan. Y como buenos secuestradores de la historia, negra porra en manos, apretamos la carrera por la victoria final, daltónicos y al lado de los grises. los cantantes. Sí. ¿Queréis? Tu prueba. Otra. ¿Te talonte daltónico? Ah, bueno, este también. ¿Se ha saltado usted el stop? No, perdone, yo he parado. Sí, tal vez solo un instante, pero he parado antes de seguir. Enséñeme la documentación del vehículo. Mire, la he olvidado en casa. Tenga mi carnet de conducir. También tengo el recibo del pago del seguro del coche. El policía retrocede, rodea el automóvil, anota la matrícula y se dirige hacia su moto. Llama por radio y pide información sobre él. Más relajado, vuelve hacia mí. Lo voy a multar por no llevar la documentación del vehículo y espero que no vuelva usted a infringir el código en lo sucesivo. Tenía mi edad y se esforzaba en hablarme en un perfecto castellano ajustado al código y las circunstancias. Pensó en lo sucesivo, pero dijo sucesivo. Y yo me iluminé de pronto porque por primera vez me pareció humano. Como en Egipto, en las casas de la muerte, en cualquier academia militar, te retienen hasta que saben que sus potingues te han vaciado tan completamente que lo que sale de allí tiene tanto que ver con lo que entró como un vivo con una momia. Pero con mi paisano no habían tenido tanta diligencia y algunos restos de humanidad se les salían por la boca. Si lo real fueran los movimientos de masas en automóvil reguladas por agentes de tráfico, ¿dónde entonces la lucha de clases? Y si sufro por los demás, ¿con qué derecho lo hago y cómo se lo digo? Y si en vez de luchar nos duchamos, ¿para cuándo un roto y un descosido? Y si el profesional de la política se mea en la cara de la audiencia, ¿para cuándo la cistitis del pueblo? Y en los malos tiempos, ¿cómo distinguir el sol, la rosa, la gaviota, la multinacional y el banco que se esconden detrás de cada cosa? Y si levantar la cabeza sigue siendo políticamente incorrecto, levantar el puño. Y si al poner el telediario solo me sale una banda tocando a las barricadas, llamar rápidamente al 091. Y si vamos de derrota en derrota hasta la debacle total, renunciar a la piedra que llevo en la mano. Y si los mejores han muerto y los viejos envejecidos, apuntarme al inserso antes de tiempo. Y si después de todo esto, aún los movimientos de masa en automóvil, abandonar la poesía como vehículo, ya veis, tengo todas las preguntas. La cuestión es saber cómo andas tú sin ellas. Este se llama ¿Qué haces tú sin el lacito? Ese año, la vieja piel de toro que dicen parece España, era un lacito azul de raso. El Estado catódico lanzaba las consignas pertinentes y la calle día tras día se llenaba de gente en cívica señal de protesta. Recuerdo especialmente a una señora de Cádiz agitando una pancarta en la que podía leerse «Libertad para Ortega Cano». Y por una vez me alegré de aquel gesto de espontánea solidaridad para con el diestro tantos años secuestrado. Se habla del absurdo de las oposiciones, como tú eres del gremio. Mi tema de oposiciones preferido era China, desde la antigüedad hasta nuestros días, en 45 cómodos minutos. pasados unos años, los linces del ministerio, viendo que era mucha tela que cortar, lo dejaron igual. China, sociedad y economía. Sabía más de China que el secretario general del partido, Jiang Zemin, pero ni por esa. A lo largo de aquellos absurdos años, una plaza, 500 tíos, examen tras examen, vi cómo cambiaban las cosas también allí, hasta prácticamente quedarme sin tema de oposición. Primero la defenestración de Mao y su libro rojo, que había visto en una foto agitar a un puñado de estudiantes, padres tal vez, de los que jugaban a los adoquines y la playa en Tiananmen, supongo. Después, la vuelta de Deng Xiaoping al poder, el paso de la vía china al socialismo a la vía china al capitalismo sin que se le moviera un solo pelo al gobierno. La recuperación de Hong Kong, las cifras del desempleo, un 2% para un país de 1.300 millones, etc. Sí, sabía esto y un millón de estupideces más, pero sistemáticamente caía el reinado de Pipino el Breve, los próceres de la independencia latinoamericana, la guerra austroprusiana. Y mientras tanto, la derecha barría las elecciones de España. Moría mi madre Gertrudis. Fichaba en el paro por conclusión de obras, como si en este país ya todo estuviera hecho. Y continuaban amontonándose en mi vida los años, las facturas, la impotencia. Al final de la comida, le he enseñado a mi madre el libro de poemas que acaban de publicarme. La artritis de sus manos apenas le deja mantenerlo abierto, y sus escasos años de escuela recorren las palabras como un niño que gatea hasta hacer incomprensibles mis versos. Loca de contenta, orgullosa de su hijo, le lee un poema a mi padre que la mira desde el sofá. Cuando termina, levanta la cabeza y ve a mi padre dormido. Lo despierta y vuelve a comenzar, hasta tres veces, la lectura. Yo no digo palabras, pienso en los amos de la fuerza de los humildes, en el tiempo delicioso que les robaron, en la lengua que apenas les dejaron para comer y reproducirse, en los profesionales del estilo, en los críticos de las letras, y en lo lejos que estará siempre el pueblo sencillo y trabajador de eso que llaman literatura. Bueno, y termino con este poema, ya que hoy es 14 de abril. Un poema que habla de la desmemoria histórica. Al pie de esta foto, que a buen seguro saldrá desenfocada y movida, como la propia historia, cada vez que pretendemos fijarla, pondremos trincheras del ejército republicano en el frente de Extremadura, Piedra Escrita, La Serena, Badajoz. Me guardaré en el bolsillo acaso el último de los casquillos de balas que escapó a la limpieza que hace años hizo la Guardia Civil cumpliendo órdenes superiores. No bastaba con haber liquidado al enemigo, había que borrar también sus huellas, reducir aquella guerra a un ajuste de cuentas con fantasmas rojos, ateos e invisibles que tanto desorden habían traído a España. Sí, así contribuyo también al olvido, llevándome una bala del calibre 9.5, una bala demasiado vieja para ganar una guerra, una bala que perdió en aquel gesto mío su blanco entonces para siempre, y que explica, cuando termino de bajar la cuesta, los pilotes informativos sobre la reciente restauración de la ermita a cargo de los presupuestos generales de la Junta de Extremadura, la cruz de los caídos por Dios y por España, con el nombre bien impreso de todo el facherío local de Campanario, y hasta la casa de putas que han abierto en la carretera y que por una de esas ironías tan del gusto de la tierra han bautizado la solera. Kinder, Küche, Küche, decía Hitler, iglesia, fascismo y puterío, los tres pilares de este país que quiso derribar un día la bala que llevo en el bolsillo.